espacio formal. La vida de Macamonte en la estación de Irapuato cantaba los horizontes. Venezolana, me llevo a casar que no puedo estar con una venezolana, me llevo a casar que no puedo estar con una venezolana, me llevo a casar que no puedo estar con una venezolana. de esta mexicana. ¿Quién me gana? Mar, mar de luz, mano mío. tu madre y mi amor. Yo le dije no, y ella dijo adiós. Su nombre era ilusión, llevaba colgada su y en su pecho colgaba una cruz. Thank you. Thank you.

Son las 5 con 47 minutos. Son las 5 con 47 minutos. Que tiene la tierra que lo canto. course of that, they would start doing poetry. This is one of the verses from the famous poet José Martí. Come on. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. I'm gonna play it, Peter. Thank you. te olvidaré. Has regresado y presiento que ahí estás. Y me imagino cuando a mi lado estés. Costumbre San Juanera es entregar el corazón. Que la hembra sea sincera y tenga buena voluntad. Que tenga cualidades como tienen las de allá. Que piense en la cuestión, un rato de la ciudad, que lleve el río sin sal. Te acompaña en tu jardín. Hay que esperar la noche para el sueño conciliar. Feliz la serenata, se vendrá, despertará. Te quedarás allí, invita a mis amigos a dedicarlos más. El samonero es costumbre de montar. Mi serenata cuando esté enamorado. Que ella es juntosa, que tiene que asomar. Y el día siguiente me manda algún regalo. Thank you. Esa es mi estrella y voy para adelante. Por eso yo soy como soy, el amigo de siempre para ti. Y si tengo un momento de gloria, yo sé que en el triunfo hay dolor. Yo no le hago dolor a ninguno, por eso la gente me cree. Y me fían, me prestan, me dan, por eso soy rico en amor. Extraño, saco padre, que al cielo está.

arriba abajo, caminando por la chica. De arriba abajo, de arriba abajo. A tu cabrón que ya me se te aborrezco, no puedo encontrar que te llama buscando. A tu cabrón que ya me se te aborrezco, no puedo encontrar que te llama buscando. Y Homerito en esa bota aquí está desafinado por completo. ¡Para arriba, maestro! Dime una cosa, maestro, ¿qué es lo que pasa, maestro? Lo que pasa es que la banda está borracha. Está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha. Está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha. Está borracha, está borracha. Caminando por la calle, de arriba abajo, de arriba abajo. Caminando por la calle, de arriba abajo, de arriba abajo. A tu correo que yo me te aborrezco, no puedo encontrarlo que yo me aborrezco. A tu correo que yo me te aborrezco, no puedo encontrarlo que yo me aborrezco. Esta hora de la noche, nuestra frecuencia musical. 23 minutos. Thank you. es el gañón panameño, a jugárselo a los gringos. Es el gañón panameño, a jugárselo a los gringos. Oh, oh, oh, oh. Me lleno de alegría, pero la tristeza vino entonces. Enfermo a Juan, caso de la alma mía. Enfermo a Pongo, yo con pedazo de la alma mía. Thank you. 35 minutos. Son las 6:35.